es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. Y aunque se hace estirones, no llora ni hace así. Su leche no ensucia el delantal, pues come con cuidado como un buen colegial. Apenas las estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama, se acuesta a dormir. De cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. Y aunque se hace estirones, no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amiga, Pimpón.